Hola. Una canción de... Pajarito sin cola. ¡Oye! A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase señora. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. Bienvenidas y bienvenidos al programa de la radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio, a tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Ahora la tele está. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se nos dé, la calle es nuestra. Es tuya, confía en que es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase coche. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. Que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. ¿Un payaso? Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos al primer programa de Peques de A Tapar la Calle y el segundo de La Gusantina. Hoy es un día muy especial porque tenemos un equipazo aquí para hacer un super programa. Y poquito a poco nos vamos a ir presentando. Aquí a mi ladito, ¿a quién tenemos? ¡No! Tenemos ya de participar y de hablar. ¿Y cuántos años tienes, Nor? ¡Siete! ¡Siete añazos, eh! ¿Tenías ganas de pues, venir? Pero yo me he cambiado de... tenía dos cumpleaños, pero el mío por la noche... me he cambiado de nombre. Ahora ya me llamo Natalia. Ah, sí, te has cambiado de nombre, ¿eh? Sí, porque a mí en el cole me llaman no, pero yo me he cambiado de nombre porque yo a mí me gusta Natalia mejor. Entonces, ¿quieres que te llamemos en este programa Natalia? Sí. Lo voy a intentar, me va a costar un poco Natalia, sí. Pero lo vamos a intentar. A mí me gusta más el nombre porque a mí... Fantástico. Pues ahora bueno. Yo, Pepe Ángel, me voy a llamar el niño demonio. Uy, uy, uy, madre mía, las presentaciones están empezando fuerte, fuerte. Y yo mañana fuerte. Voy a llamar Harley Quinn. Bueno, primero vamos a acabar de presentarnos. A ver, este peque que está aquí conmigo, ¿cómo se llama? Me llamo... ¿Tienes? Tengo 6. Toma, ¿y que tenías? ¿Y tenías ganas de venir a la radio? No, sí. Ajá. Yo también. Muy bien, muy bien. Porque me gusta un montón en la radio. Y tuve 6 años cuando tenía 5 años. Era un poco fuerte y ahora ya después de que me volví un pequeño me hice más grande y fuerte. Uh-huh. Y también... Ya me llamo de otra forma, me llamo el Diablo Dios del Trueno. Uy, madre mía. Y madre mía. Vamos a acabar con esta ronda de super presentaciones creativas con el peque que tenemos por aquí. ¿Cómo te llamas, amor? Ryan. A ver, dilo ahí en el micro. Oye. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto? De 5. Ah, toma ya. Es que Brian tiene unas ganas locas por demostrarnos lo bien que cuenta, que nos lo ha explicado antes. Y Brian me han... Y hablando de números, ¿cuántos años tienes, Brian? Tengo 4. ¿4? Toma, espectacular. Muy bien, amor. Y de acompañantes, aquí de superayudantes, tenemos a, por un lado... Paula. Muy bien. Paula. Por el otro lado... Paula. Paula y Ciar. ¡Marco! Tabitas. Mateo. Mateo. Tabitas. Yo soy o Marcos o Mateo, como prefiráis. Y de super técnica de sonido tenemos a... Hola, hola, aquí está Cata a los platos con... Cata a los platos con... Hola, con Josi. Josi. Vale, ya nos hemos presentado y ahora... os quería preguntar, ¿de qué os apetece? ¿Qué queréis que expliquemos a la gente? ¿Qué les queréis comentar? A ver, Nor, ¿qué quieres hablar con la gente? Yo extraño mucho a Marcos y a la Gusantina y al Diablo. Bueno, a Marcos y a la Gusantina, bueno, el otro ha sido un extra y un poco raro. Pero... ruido... Por la noche que había, mi madre estaba dormida y yo estaba dormida. Y una mascota mía también estaba dormida. Y Alan acaba de tirar el plato. Y yo me la aventé y había un diablo. Y, ¿no sería más bien un vecino, una vecina? ¿Eh? No, porque mis vecinos por la noche duermen. Bueno, no, siempre hay alguno. Los míos no duermen tanto. Hay alguno que se queda y alguna que se queda por ahí despierta. Y bueno. Marcos, una cosa. Ya nos espera, vamos a darle turno a las demás personas también para poder hablar. Y así que Ángel nos diga qué le quería explicar a la gente. ¿Quieres hablar con la gente? No te he escuchado. Yo voy a decir que ahora me llamo un nuevo nombre y ahora soy más cruel y más pato. ¿Quieres ser más cruel y malvado? Pues cuando me das los abrazos no pareces tan cruel y malvado. Pues que sepas, Ángel, que a mí me gusta mucho más cuando me das los abrazos que cuando eres cruel y malvado. Y por aquí, Brian, ¿nos quieres hablar algo con la gente de la radio? ¿Qué les quieres decir? El radio te gusta juguetes. ¿Te gustan los juguetes, Brian? Sí. ¿Cuál es el juguete que más te gusta? El juguete, cosas, Huawei. ¿De Hot Wheels? ¿De coches? Sí. ¿Y cuál es tu coche favorito? El coche nuevo para mi mamá. ¿De qué color es? El color. ¿De qué color? ¿Blanco, amarillo, rojo, verde, naranja? Marrón. Rojo. Rojo, toma ya. ¿Y corre mucho? Sí. ¡Guau! Espectacular lo de los coches. ¿Qué me quieres decir, Nor? Tú por la noche has escuchado un ruido que... Habitualmente escucho ruidos por la noche y son mis propios ronquidos. Cuando yo también hago ruidos, mi hermana me dice que me calle y no me quiero callar porque... Ahora que lo pienso, ¿no? ¿No te habrás pensado que eran ruidos por ahí raros y eras tú roncando la que había hecho ruidos? A ver, que a lo mejor resulta que estás ahí dormida roncando y te asustas con tus propios ruidos. Mira, que sepáis que no lo estáis viendo, pero no se está riendo un poquillo cosa, por aquí. Mira, Yo estaba durmiendo, solo he roncado una vez y me he dormido y he escuchado un plato que se ha tirado y me da miedo que alguien lo ha tirado y alguien se ha escondido, pero ha sido Santa Claus. Uy, Santa Claus, madre mía. Y se ha comido mis galletas favoritas. Oye, y hablando de cosas así que han sucedido un poco raras estos días, hace poco, Ángel, ahora me comentarás, pero os quería preguntar, hace poquito hubo una celebración especial. Sí. Brian lo sabe. La yaya morada sí, un río a la casa de tía Pili. Así es. Una cosa, Marcos. Una cosa. En casa de tía Pili. Tú sabes que todos los días había fiesta de comida, de todas las cosas, de bailar, de comida, que invitamos fiesta de niños. Iba a pasar Halloween. ¡Anda! Ángel, ¿has oído lo de... ¿Qué día ha dicho especial? Y mañana va a pasar Halloween. Está pasando Halloween. Fue hace poquito, efectivamente. Hace poco, Ángel, fue el día de Halloween. Sí. ¿Y tú te disfrazaste de algo? Me disfracé de payaso con machete. ¿Con una machete? Cosa, ¡madre mía! Espera, que nos va a explicar Ángel qué hizo el día de Halloween. Me disfracé de payaso con un machete y me cogí muchos dulces con una mano de un dragón. ¡Olé! Y me lo cogí de un palo y lo llevé como si fuera un vagabundo. Oye, Cata. Ala, ¿por qué le dices eso? Me gusta que me digas eso, me gusta que me digas cosas bonitas. Yo a ti te digo cosas bonitas, ¿verdad? Cata, una no le cosa. Ha gustado mucho. Cata, yo te quiero mucho. Y yo a ti, amor. Os quiero a todas. Yo, amor. Y yo. Oye, Cata, ¿cuándo va a empezar el concurso de canciones? Porque ya me estoy aburriendo de aquí. A ver. Vamos a mirar una cosita. ¿Qué hora es ahora mismo? Son menos 20. Sí. Si queréis, como tienen tantas ganas, es que las peques de hoy han elegido unos temazos que os van a flipar. Y tienen tantas ganas de que suenen ya, que vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantarlos un poquito, los vamos a poner y mientras está sonando, vamos a cantarlos también, ¿vale? ¿Os acordáis cuál era? Yo conozco una canción. Vamos a darles a todas las personas que están oyendo la radio, vamos a darles una pista sobre la canción que va a sonar ahora. Espera, vamos a cantarla un poquillo, a ver. Vamos a cantarla, la de tres. Una, dos y tres. Ay, ay, ay, hasta luego. La morena, que seronda, la querena. Pero esa, no, esa era la canción que íbamos a poner. ¿Qué canción íbamos a poner? Porque yo no quería dos canciones bonitas. Yo no. Pero es que esa no la hemos sabido. El osito gomino, la el osito gomino. No, está aburrido. El osito gomino, la. Luego mi canción, que he dicho antes. ¿Sí? Venga, pues ahora Osito Gominola la cantamos todas y luego la otra canción que la dejamos de sorpresa para que la gente alucine con el temazo que habéis elegido, ¿vale? Sí, porque esta es muy bonita y las vaya a gustar todas. Mm-hmm. Toda la gente. Eso es. ¡Amiga! Yo soy tu gominola, ídola. Yo soy tu gominola. Y si tú gominola. Oleo, gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Badding, badoli, fiesta, banding. Badoli, fiesta, breading. Badoli, fiesta, fiesta, pop. Badding, badoli, fiesta, banding. Badoli, fiesta, breading. Badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pusito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, pusito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. fiesta pop. Seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de la Gustantina en Radio 101.8 de FM. Cuando son exactamente las... ¿Qué hora es? A ver, que necesito asistencia, que no me he cogido el reloj. Son exactamente las... Menos cuarto, aprox. Más o menos las 8 menos cuarto. Y seguimos aquí, que os tengo que dar una información súper importante para todas y todos los radio oyentes. Ángel, una cosica, amor. ¿Tú sabes, Ángel, lo que es el calderete? Sí. ¿Y tú, amor, sabes lo que es el calderete? ¿Qué es el calderete? Cantar canciones. No. ¿Y tú, Brian? Brian, ¿tú sabes lo que es el calderete? Sí. ¿El qué es el calderete? Salgo con la abuela. Un catagua abuela de bachas café. Casi. El calderete es el equipazo de fútbol que tenemos en la Gusantina. Y este fin de semana tenemos dos partidos. Uno de Mayorix. Esto es importante, tenemos dos partidazos. Y si queréis podéis ir a ver el partido de los Mayorix a las 9 en el Tenerías contra el equipo Santa Isabel, que jugamos en casa y le deseamos lo mejor a las Mayorix. Y a las 12 en el cole Bajo Aragón contra el equipo Bajo Aragón, que es un colegio que está por las Fuentes. Marcos. Y jugarán eso, como os he dicho, a las 12 de la mañana. Marcos, una cosa. Dime, no. Mi colegio es Candido Domingo. Tu colegio es Candido Domingo, toma ya. Y también quiero cantarme una canción. Yo que soy la, el mejor porque la de antes mi, esa mi que la conoce. Un momento, chiquis. Como os he dicho, Ángel, un momentito. Como os he dicho, tenemos que hablar por turnos porque si no la gente que está al otro lado no nos va a oír ni nos va a entender. ¿Vale? También. Entonces, antes de seguir, si quieres cantar canciones Nord, lo haremos. Pero antes, quiero que les peguemos un súper grito de ánimo al calderete todas desde aquí, ¿vale? ¡Calderete! Venga. ¡Calderete! ¡Ay, calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! Con estos súper ánimos, seguro que lo van a dar todo. También una cosita. Dime, no. También en la Gusantina hacemos actividades. Anda. ¿Te has olvidado? Ángel. Y también. Te estás echando peditos en la pierna. Unos días vamos a la piscina. Vamos a la piscina también, ¿eh? Uh-huh. A ver, ¿cuál es? Mira, os voy a hacer una pregunta. Una a cada una. Nor, ¿cuál es la actividad que hacemos en la Gusantina que más te gusta? Es la que me gusta un montón, el hacer matemáticas. ¿Hacer matemáticas en la Gusantina? No, era broma. ¿Cuál es la actividad que más te gusta? Que hay veces que también hacemos matemáticas, ¿eh? Hay veces que tenemos que sumar y restar y hacer cositas. También hacemos... aquí en la Gusan tenemos unos gusanitos. Uh-huh. Que hay fotos de la Gusantina a todos los niños. Anda. ¿Tú conoces a Samira? Sí, me suena a Samira, muy bien. Porque y a mí me he cambiado de nombre porque lo que pasa. ¿Cómo te llamabas ahora? Natalia. Muy bien. Y mi nombre es bastante poderoso ahora. Y también lo que me gusta a mí es. Oye, no ir a la piscina y cambiarme de colegio porque los niños no me hacen caso. Vale, pero una cosa es que nos hagan caso, ¿no? Y la otra es que... Porque una amiga mía me acaba de pegar. Bueno, es importante que... Por eso es importante, Nor, que cuidemos a las demás personas... Que es una de las normas, ¿te acuerdas? Que tenemos en la Gusan. Nos gusta mucho que nos cuiden en la Gusantina. Espera, amor, que como ya has hablado tú, ahora le vamos a preguntar a Ángel qué es la cosa, la actividad de la Gusantina que más le gusta hacer. A mí la actividad que más me ha gustado es ir a la piscina. Ir a la piscina, ¿eh? Porque jugamos y ahora aprendí a nadar en la más grande de todas. Toma. Bueno, en la más grande, cuando íbamos con la gusantina, nos poníamos en la piscinita pequeña, ¿verdad? Porque sí, así podíamos tocar con el pie. Con mi madre y con mis tíos a que me enseñen a nadar, y ahora sé nadar en todo lo profundo. Ole, he hecho caso a este. Pero apenas aprendo todavía. También, aunque sepamos nadar, es muy importante que tengamos cuidado con la piscina. Porque no se puede respirar debajo del agua, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado y siempre hacer todas las cosas lo más seguro posible. Aún así hay que tener mucho cuidado. Espera, que queda Brian. Nos queda... ¿Hace calor, Brian? Sí. No te preocupes, que ya casi hemos terminado. Ahora te quería preguntar, Brian, ¿cuál es la actividad que hacemos en la gusantina que más te gusta de todas? Salgo con la buena. Un cachito la buena. Un cachito buena. Un cachito de la buena, un cachito bueno, un cachito de café, un cachito de la buena. Ole, pero ¿qué? Eso, Brian, ¿qué ha sido eso? ¿Es un temazo tuyo? Sí. ¡Toma! Esa canción es la... Él y yo nos hemos visto en el parque. A ver, ¿y nos quieres cantar alguna otra canción, Brian? Venga, va, dale caña. ¡Harry! Un cachito de la buena, un cachito de café... Un cachito de la buena, un cachito de café, un cachito de café, un cachito de la buena, un cachito con leche, un cachito Marcos. De la buena. Espera. Marcos, una cosa, tú sabes. Hemos salido, hemos pedido tu contrato en, el, wow, en los bares. Sí, ¿queréis que hablemos un poquito? Es verdad, si además a ti no te hemos llegado a preguntar, Nor. ¿Tú de qué te disfrazaste en Halloween? Que estábamos hablando antes de que fue Halloween y con la gusantina nos dimos una vuelta por las calles del barrio para pedir caramelos, ¿verdad? Y antes de salir, ¿qué hicimos en la gusantina? Nos pintamos la cara y luego fuimos a pedir caramelos por ahí. Y hemos dicho muy fuerte... ¡Truco! Así es. Así es. Y también... Así es. Si no, por favor. Había un niño pequeño que no quería... Claro, porque las chuches... Hay gente que le gustan y hay otras personas que no le gustan. A ti, Brian... A ver, un momento. ¿A ti, Brian, te gustan las chuches? ¿Cuál es tu chuche favorita? Chuches es Coca-Colas. ¿Te gusta? ¿Las de Coca-Cola? También. Mira, está bien, ¿cómo las has recubrido? Toma. Pero sí. Acordaos que cuando comemos chuches... Chuches y carrenjos. Cuando comemos tantas chuches, es súper importante que después... ¡Hay que lavarse los dientes! Hay que lavarse los dientes. Brian, ¿tú te lavaste los dientes? Pero ahora nunca me los lavo. ¿Cómo? ¿No te los lavas, Ángel? Me estás engañando, ¿no? Me estás engañando tú, Ana. Oye, una cosa, Marcos, cuando vamos a empezar... Nor. Taripollas. Oye. No, si no nos cuidamos, amor... Claro, cariño, tenemos que cuidar a las demás personas. Y es que además, ¿sabéis cuáles son las normas de la gusantina? ¿Cuáles serán? ¿Os acordáis? Ya lo sé. El gusanito... ¿Pero el gusanito qué hacía? No, mira, se metía... Norma, mira, ¿qué es la de...? El coco. Nor. ¿Sabías una cosa? Que cuando pides chuches también te dan caramelas de anillo. No me gusta. ¡Buah! Si ya casi hemos terminado el programa. No, porque... No nos va a dar tiempo sino escuchar la última canción. ¿Queréis que la pongamos? No, yo quiero la canción que yo quiero. Venga, va, pues vamos la a... morena. ¿Os acordáis cuál era? ¿Era algo de no sé qué de chocolate? Enróllame así. No sé qué de chocolate. La de... mi bebé. Mi bebé. Chocolate. Enróllame así. Pues mira. Un pollazo de azúcar. y Sequiseri. Nor, amor, antes de poner la canción, vamos a dedicársela y nos vamos a despedir ya de todas las personas. Vamos a dedicarle la canción a la persona que queramos o a las personas que queramos, ¿vale? Tú, Nor, ¿a quién le quieres dedicar la canción? Mi bebé. ¿A quién se la quieres dedicar esa canción? ¿A ese que está ahí escondido? No sé, no me acuerdo el nombre. ¿Ajo, sí? ¡Ajo, sí! ¡Ajo, está ahí escondido! ¿Y tú, Ángela, a quién se la quieres dedicar? A Cata. A Cata. ¿Y tú, Brian, a quién le quieres dedicar la canción? Con la luna. Uh-huh. A la luna, qué bonita. A la luna, madre mía, qué profundidad en su mensaje. Porque la luna vemos. Pues con estas dedicatorias nos vamos a despedir ya de todas y de todos. Sí. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Siguiente programa. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Bien, pero falta la canción. La vamos a poner ahora mismo. Nos despedimos de todas las personas que están al otro lado. Sí. Venga, vamos a despedirnos. Adiós. Un besito enorme. Muchísimas gracias por oírnos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30. Y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! Sí, un polla. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé, en mis caricias te dibujé, sin verte jamás de ti me enamoré. ¿Cómo ocurrió? No lo sé, si me lo había prometido una y otra vez. Me aprendí de memoria aquella estupidez, es mejor que te amen a que ames tú. Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin. Mi bebé, mi bebito fiu fiu. Para mí lo más importante de mí.